De fuera de, ya de nuestras fronteras, de nuestra extensa liga, que bueno, hemos ido comentando con la Liga Fantástica y la Liga ya de verdad, pues dos grandes torneos disputándose. Por un lado, el de Vacancy, el Tata Steel, donde la verdad que yo he podido disfrutar sobre todo el domingo. Me he metido en el televisor de casa, la retransmisión en directo del Tata Steel. Desde aquí agradecer, no me oirán, pero agradecerles porque es precioso estar viendo en directo los jugadores, cómo se mueven, cómo se vive esa tensión, ver ahí a Magnus Carlsen, cómo movía las piernas, como cualquiera de los chavales que podemos ver en los torneos más locales. Parecía que iba a derribar el tablero con los nervios que tenía. Se jugaba aquel día, era la partida contra Sergei Karjakin, y en un final precioso de cuatro peones contra cuatro peones y alfil y torre de cada lado, un final precioso de Carlsen, en el que bueno, disfrutamos como enanos, aparte todos en familia viendo el Tata Steel y divirtiéndonos muchísimo, viendo en directo cómo movían las piezas y viendo la retransmisión. Eso sí, con el módulo apagado para intentar entender un poco más. Aunque puedes tener allí en la transmisión en directo, tienes el Houdini 2.0 si quieres tener conectado y ver lo malo que son estos GMs, que no son capaces de hacer lo que dice el Houdini. Esto no puede ser, ¿no? Y bueno, la verdad que impresionante Carlsen, que está ya en los 2.871 puntos de Elo y subiendo y tiene ya el título en su mano. También bonita partida de Anand. Y bueno, curioso también, comentaba Óscar la semana pasada que Carlsen se había marcado una apertura, que era la apertura Ponziani o algo así, en la Sí. que tras E4, E5, caballo F3, caballo C6, se hacía C3. Y bueno, era bastante sorpresiva. Y ayer se jugaba, o antes de ayer se jugaba la retadora ahora para el Campeonato del Mundo, Yifan Hu, la que tiene que defenderlo ahora mismo, contra Magnus Carlsen. Yifan Hu jugaba con blancas, E4, E5, caballo F3, caballo C6, C3. Y Carlsen se reía en el análisis posterior y decía que, bueno, le preguntaba, ¿no? Se le había sorprendido. Bueno, pues la verdad que no me lo esperaba mucho, pero bueno, pues lo jugué y lo jugué más o menos bien y tal. Sin embargo, era curioso ver el análisis de Carlsen, que hay una posición en la que Yifan Hu le puede ganar, le gana un peón Carlsen, pero en un momento que Yifan Hu le puede ganar un peón, haciéndole un. Tenía un peón que estaba, digamos, bloqueado, estaba. No se podía mover porque estaba la dama detrás, sin defensa. Y entonces podía ganar ese peón atacando también a la torre al mismo tiempo con el alfil, ¿no? Y oyes a Carlsen y dice, la verdad es que no lo vi, me dejé un peón ahí y ni siquiera lo vi. Entonces ya te das cuenta que no pasa nada por dejarse un peón, señores. Esto no pasa nada. Si el número uno del mundo se puede dejar un peón o un caballo como hizo contra Vallejo, ¿qué nos va a preocupar a nosotros? Que tenemos unos cuantos puntos menos, ¿verdad? Sí, claro. Si le pasa a ellos, a nosotros nos podemos dejar de todo. De todo, de todo. Bueno, el otro gran torneo es el Threadwise Gibraltar Chess Festival, que un día, Juan Jesús, tenemos que irnos para allí. No Sí. sé bien cómo, pero la gran sorpresa fue ya nuestro amigo Vasily Ivanchuk y nuestro amigo Gata Kamsky, que ni cortos ni perezosos acaban de dejar la primera partida en unas tablas. Ese torneo, creo que, no sé si este año, hasta ahora se jugaba por el sistema del suizo acelerado. No sé si tú podías reexplicarlo, que lo explicaste una vez, ¿qué es esto del suizo acelerado? Sí, pues no es como todos sabéis, en los torneos normales que son suizos, la primera ronda se empareja la mitad superior de la lista inicial, del ranking inicial, con la mitad de abajo, ¿no? Si son 100 jugadores, pues jugaría el 1 con el 51, el 2 con el 52 y así. Lo que hace el sistema acelerado es, hace dos mitades, como si fuera la mitad superior. Y le da unos puntos virtuales. Esto lo hace para enfrentar a. O sea, se enfrentan. La primera mitad sería el 1 con el 26 y el 2 con el 27. Y luego la mitad de abajo sería el 51 con el 76 y el 52 con el 77 y así, ¿no? Se hacen como dos grupos durante las dos primeras rondas, de forma que se enfrenten jugadores que están más próximos entre sí en el ranking. Y esto se hace en los torneos así grandes como el de Gibraltar, sobre todo para favorecer que haya normas de maestro internacional y de gran maestro. Porque así las medias de los rivales van a ser en teoría más altas y no hay los problemas que pasan en algunos torneos, que hay algún jugador que hace un muy buen torneo, que hace, yo que sé, 9 de 11 o algo así, y que no puede sacar normas porque en la primera ronda jugó contra un 1800 o contra alguien sin elo y no le da la media para hacer esa norma, ¿no? Sin embargo, este año yo creo que eso era como se jugaba hasta ahora, precisamente, y sin embargo, me extrañó la primera ronda precisamente, y creo que no lo están haciendo por primera vez en mucho tiempo, no sé por qué, porque precisamente Vasily Ivanchuk, el número uno con 2.758, jugaba contra Hristos Tsigouris, que es un jugador de 2.218 griego, y hacían tablas, pero no solo eso, sino Gata Kamsky contra otro jugador de 2.200, el suizo Aerni Andreas, o Andreas Aerni, también hacía tablas. Súper sorprendentemente, bueno, la verdad es decir que este jugador, Andrea Ernest, ha hecho unas tablas en la segunda ronda contra China Xu Shao, que fue campeona del mundo, si no me equivoco, con lo cual, bueno, quizá esta gente está hipermotivada, ¿no? Pero no sé si se está cumpliendo. De hecho, en la ronda 2, que ya se ha jugado, pues también incluso ha habido sorpresas y volvieron a emparejarse casi de forma normal. Tenemos también ahí a jugadores como Alexei Shirov, y Alexei Shirov lo emparejaron con Juan Manuel Bellón López, nuestro gran maestro español, ya entrado en edad, pero siguiendo jugando ahí a tope, y hicieron tablas, ¿no? Entonces, bueno, sorprendentes resultados que está viendo. Tenemos ahí también a Iván Salgado y a David Lariño, que llevaban 2-2 con los resultados que tenemos hasta ahora. Y bueno, muchísima presencia de mujeres. Sabéis que en el Threadways Festival pues se potencia mucho la presencia de mujeres, a Ana Mucichuk, tenemos a Antoneta Stefanova, tenemos como siempre a Pia Kramnik. Sí, bueno, pues nada, no hemos podido tener a David, con lo cual aplazamos el resultado de nuestro estudio para la semana que viene. Y nada, animaros, tercera ronda de la liga, fantástica. Animaros a vuestros equipos y, por favor, aquellos que tenéis que meter datos en el jefe de la Federación Gallega de Xadrez, meterlos lo antes posible y así antes sacaremos nuestros resultados. Sí. Bueno, pues si no nada más, Juan Jesús, hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene, a ver si no hay nieve o suspensión de liga, porque alguno ya estaba profetizando que no había jornada, pero yo creo que sí que la va a haber. Esto ya nos mataría. Bueno, pues nada, venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.